Buenísimo, nos echan, pero llamamos a Josep Luis Recondo. Llamamos. Que está ahí. Sí, conecto con él, ¿eh? Sí, en Kaunas. Está en Kaunas, ¿eh? Tenía Tavares, ¿no? Creo que tenía Tavares. Teléfono que has marcado no se encuentra disponible en este momento. No me jodas. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde. ¿En serio? Sí, joder, sí. Bueno, ¿nos vamos? Sí, lo dejamos. Teléfono que has marcado no se encuentra disponible en este momento. Nos vamos. Por favor. Bueno, la próxima semana. ¿Sé dónde iría yo ahora? ¡A Canadá! ¡Vamos!